Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa en las noches de Radio Esperantia.com. Como siempre, encantadísimo. Yo, tú eres el plural, que a veces me lío. Encantadísimo, digo, de compartir contigo. Vaya, qué comienzo más complicado hoy. Comenzamos. Esto lo podía editar, grabar de nuevo, etcétera, pero nada, aquí grabamos del tirón y como es directo, pues nada, no nos podemos parar ni para coger aliento. Bienvenido a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Ya saben, las noches de RadioEsperantia.com, valga la redundancia, nos encontramos aquí contigo en esta cita diaria que tenemos para compartir toda esta música, distinta, diferente música que nos gusta, como diría el amigo Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón, música que nos encanta pues disfrutar. Entramos ya en el ecuador de este sexto mes del año, del mes que también, pues en su finalización, pondrá pues también el ecuador al año. 6 meses que habremos terminado en 15 días y 6 meses que nos quedarán por delante para finiquitar este 2015. Hoy es lunes, es 15 de junio del año 2015. Vale la redundancia, cuánta redundancia soy. Y ya sabes que aunque comentamos pues los días, las horas más o menos, pues si nos escuchas en otro momento, porque esto lo vamos repitiendo, lo vamos incluyendo en las reemisiones de Radio Esperantia, pues igual nos escuchas en otro momento, dirá, este tío se ha vuelto loco, se le ha ido la perola. Pero no es así, simplemente que son reemisiones de los programas. Saludamos también a todos los amigos de las 18, 19, 20 y tantas emisoras que hasta ahora sintonizan nuestros programas. Emisoras clásicas de FM que simplemente con sintonizar el dial correspondiente a la zona de tu... de la cobertura que tengas, pues nos puedes escuchar perfectamente. También a través de TuneIn, a los que amigos que saludamos, que cada vez hay más. Es que aquí te descargas una aplicación, es gratuita y además muy útil, se llama TuneIn, y una vez que la tengas ahí pones radioesperantia.com en el buscador que te saldrá y nos escuchas a las mil maravillas. Yo lo he probado y es una pasada la calidad. Bueno, de hecho también la calidad con la que salimos gracias a los amigos de cdmon.com, que son los que nos suministran pues todo el tema técnico, streaming, audio, etcétera. Pues sale con una calidad inmejorable, así que te tiene que llegar de mil maravillas. Y nada, desde la realización y presentación, recibo un cordial saludo de quien va a estar contigo, o menudo lío hoy para presentación, quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra, y sin perder un instante comenzamos. Lo vamos a hacer con una vocalista. Es vocalista de jazz, también es actriz, vive a caballo entre Ecuador, donde vivió su infancia, también en Miami, y bueno, puse la vocalista norteamericana, puse también vocalista ecuatoriana, pues no sé, creo que es de familia norteamericana, aunque vivió durante mucho tiempo en Ecuador, y bueno, pues está allí, se llama Cristina Morrison. Este disco es una delicia, que lo presenta estos días, se llama Baronesa, y es pues vocalista de jazz vocal. Y este tema a mí me ha encantado, se llama Cry Me a River, Llórame un río, con el que te damos la bienvenida en el comienzo de Confusión. Comenzamos, Cristina Morrison, Cry Me a River, de su álbum Baronesa. Christina Morrison, que vive a caballo entre pues Ecuador y Miami. De hecho, pues creció pues en estas dos ubicaciones geográficas. Baronesa es el título de este álbum. Está pues considerada, así se le llama, la baronesa del jazz. Pedazo de vocalista y un temazo, Cry Me a River. Y la traducción, si te suena, Maná, pues también tenía un tema, pues en castellano, que se llamaba precisamente así, Llórame un río, o Te lloré un río. Una metáfora que suelo utilizar mucho, sobre todo en este tipo de temas. Cry Me a River, Baronesa, el título de este álbum, con el que hoy pues hemos decidido abrir el programa, al que le hemos dedicado la portada de esta pedazo de vocalista norteamericana ecuatoriana, Cristina Morrison, baronesa, así en castellano. Aunque todos los temas de Mirar pues están pues cantados en inglés. Baronesa, un pedazo de álbum de una excepcional vocalista. Con este espectacular comienzo hemos dado inicio al programa Confusión de este lunes, que nos sirve para pues un poco marcar el Ecuador, nunca mejor dicho, en el caso de Cristina Morrison, del mes de junio. Y nos vamos con un trompetista bastante atípico, porque cabalga pues en torno al jazz, nu jazz, smooth jazz. Harry Beckett, Fantastic Things. No es el típico sonido de trompetista de jazz. De trompetista que nos dejó el año 2010, un trompetista británico. Británico es, o británica es la nacionalidad que tenía, aunque vivió o nació en Barbados. Espectacular este trompetista, que también toca el fliscornio en un álbum que nos ha parecido una verdadera delicia. I'm Bashira, and every day I listen to Radio Esperantio. We'll be right back. como nos encanta Joey Negro con su banda Sunburst Band, In the Thick of It. Y además en este álbum con las remezclas de Opolopo, que también tiene nuevo disco, Superconductor, que vamos escuchando algunos temas y que no suena nada, nada mal. Sunburst Band, Joey Negro. Música muy bien hecha, caballo entre el soul, new soul. Bueno, esta es la definición que más ajusta, new soul, a lo que hace la Sunburst Band con Joey Negro a la cabeza. Y nos vamos con esta banda que nos encantó, de espionaje, es el álbum de Momo Tempo, Chopa e Copa. A downtown shimmer on the asphalt lines. The time is 2:10, and the Hummers turn in. Begin unwinding the black-shaped coil of power down the block spine. Backs to the big real estate signs, the whine of rotors makes some street stragglers wince up in shadow, flicking over the sun. But still, it comes. Thunderous, pondering silence, ominous throbbing of turning rubber through the heat. Sheet after sheet of high sheen dark plexiglass, shielding the eyes from the prize. Ponderous purpose, come pushing through the artery of the afternoon, soon passing by the sudden huddle on the street edge. Nothing said. See, if you know to look, me. Thank you. espectacular, como puedes apreciar. Momo Tempo, que lo escuchábamos el otro día, es una cadena de producción, remezcladores británicos. Temazo. Nos vamos con Citizen Funk. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en radioesperandia.com. Encantadísimo de compartir contigo un día más este tiempo de radio, este tiempo de música. Citizen Funk, la música de esta formación. Esto sí que es New Jazz, muy bien hecho. De un álbum que nos encanta, que ya te hemos programado en alguna ocasión aquí en Confusión. Se llama Chicago Rise. New Jazz House. Ya sabes que el house nació en Chicago, un local que se llamaba así, House. Y de ahí pues tomó el nombre un álbum de este 2015, Citizen Funk, muy, muy bien hecho. Y un tema que nos encanta y que habitualmente pues suena aquí en Confusión. Mondo Grosso, Shinichi Agawa, bajista y líder de esta formación japonesa, Invisible Man. Invisible man. Poverty is definitely not a crime, but nevertheless it

Mondo Grosso, geniales. Nos vamos con Lisa Andrea Torres. Fíjate qué bien suena esto de su último disco, Bernity. Su último álbum es del 2007, Lisa Andrea Torres de San Mateo, California, aunque con ascendencia brasileña. El séptimo sentido, no el sexto, el séptimo, The Seven Sense. Bernity, pedazo de vocalista también, Lisa Andrea Torres. Por cierto, le he echado un vistazo a su Facebook y debuta precisamente en Brasil, en localidad de sus ancestros. Lisa Andrea Torres, un pedazo de vocalista y un álbum que suena muy bien. El séptimo sentido es Seven Sounds. Vean qué. Y nosotros seguimos, que esto no se detiene. Aunque ya mirando la hora, pues veo que nos hemos comido pues prácticamente 40 minutos, casi nada. Aquí empezamos y nos quedamos ensimismados y se nos pasa el tiempo en un periquete. Te mandamos en este punto el cordial saludo, la cordial bienvenida. Si acabas de sintonizarnos y vas un ratito con nosotros, ya sabes que es un verdadero placer compartir contigo siempre este tiempo de música, este tiempo de radio, y esperamos que a ti te ocurra lo mismo. Esto es Confusión en radioesperantia.com, como cada noche. Radioesperantia.com. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Este pedazo de álbum Funk in Toba de los neoyorquinos Brooklyn Funk Essentials. Y dentro de este álbum, uno de los temas que más me gustan es este Unique. Nos ponemos de acuerdo con los amigos que compartimos emisión aquí en Radio Esperantía, que le gustan otros temas. A mí este me parece redondo. Vibráfonos, saxos, trompetas, ritmo endiablado. Muy bien conseguido. Unique, el funk no está acabado. Funkin' Toba. Nuevo disco. Finales del 2014-2015, aunque lo están presentando a cuentagotas. Además tiene una forma bastante curiosa de distribuirlo, porque es a través de su página web. Que venden pues el disco, vídeos, gorras, gorros, ropa. Incluso te proponen, si quieres hacer un disco, pues ellos se colaboran contigo. Si tienes temas, ellos te los remezclan. O sea, increíble. Brooklyn Funk Essentials. Unique, una pasada. Un álbum que ya te presentamos hace unos cuantos días. Pedazo de batería. Billy Cobham, panameño. All the best. Now that you've got... Qué delicia, Billy Cobham, Now That Jeff Said. Jeff Gunn. Esto es Confusión y vamos dándonos prisa porque nos pilla el toro. Nos vamos con este pedazo de tema. A mí me encantaba este de Nayi, de su álbum Nayi Zem. Temazo Personality, pedazo de saxofonista. Saxofonista Nayi, inconfundible, hace poquito lanzaba un nuevo disco también con colaboraciones de la talla de Al Jarreau, por ejemplo. Pedazo de saxofonista. Esto sonaba pues a principios de los 80, un álbum genial, Nayi Zem. Era el segundo de él, Personality. Además yo hacía coñas porque él toca el saxo soprano. Bueno, da la impresión de que le ha salido en el huevo kinder del saxo, lo chiquitito que es, ese sonido tan dulce. Nayi, pues los planes que tenemos ahora, un jingle, indicativo, tenemos a GD, con él nos despediremos, y Solver nos ayudará a poner, pues, el punto y aparte hasta el programa de mañana martes. Funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Bueno, tenemos tiempo para más, sino para emplazarte para el programa de mañana, que será a la misma hora. El cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Escuchabas este Tripping Edge Funk de GAD. Fran J. Saavedra, que te manda el mejor de los deseos desde la realización y presentación, y te emplaza pues mañana a la misma hora. Esto de hablar en tercera persona no me gusta mucho, pues nada, que mañana te espero a eso de las 11, una hora menos en Canarias, o ya en el reproductor de podcast que desees. Sí, te vas a radioesperantia.com, te vas allá al menú, programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás 538 con el de hoy. Bye bye, Zolber, Friendship, bye bye, hasta mañana.